Vamos a leer la escritura en el original hebreo, en el capítulo 36, verso 1 del libro de Shemot. En el original hebreo dice así: Beazá, Betzalel, Beoliav, Behol Ish Chacham Lev, Asher Natan Adonai Chochma, Udbuna. Vaema la daat la azot et kol melechet avodat hakodesh lechol asher tziba Adonai. La escritura dice en el capítulo 36:1 del libro de Éxodo en castellano: así pues Betzalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Adonai dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Adonai. En el estudio que tuvimos ayer, en el siur que tuvimos ayer, pudimos ver que las mujeres se integraron poderosamente en la estructura del tabernáculo, del Mishkan. Y ahora Moshe llama a Bezalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Adonai la sabiduría, a todo hombre a quien su corazón le movió para venir y trabajar en esta obra. ¿Qué nos quiere decir la Escritura? Nuestra sociedad se debe de mover en común acuerdo. No podemos dejarle la carga a un solo género. No significa que las mujeres que fueron movidas son las que se les tiene que recargar todo el trabajo. No. Es necesario que los dos nos involucremos. ¿Por qué se derrumban las cosas hoy día en nuestra sociedad? ¿Por qué se derrumban los hogares? ¿Por qué se quiebran las casas? Porque siempre hay alguien que pone más. Siempre hay alguien que hace más. El esposo le deja toda la carga a la esposa y la esposa asume toda la responsabilidad. Y viene el desbalance. La creación del Mishkan y todos sus utensilios nos demuestra cómo Hashem, de una manera ordenada, aunque Él pone personas a cargo, personas responsables de la construcción, en primera cabeza está Moshe Rabenu. Pero después viene Bezalel y Aholiab para que estén enfrente de esta magna obra. No sé si estoy hablando para alguien que tenga problemas ahora en su hogar, que esté en dificultades. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Todas las crisis que nos pasan en los hogares es porque alguien vive más intensamente su papel. Alguien toma más a pecho su papel o lo toma para sí, sin darle a la otra persona la oportunidad del desarrollo. Cuando tú involucras a todos en la obra que Adonai ha mandado hacer, recuerden que la institución del matrimonio, la institución del Mishkan, la institución sagrada, proviene de una orden sublime del Rey del Universo. Cuando todos aportan, cuando todos los miembros aportan, tanto el hombre como la mujer, suele suceder que las cargas están tan bien repartidas que el barco va a flotar y va a llegar a feliz puerto. Se rompen, se destruyen y se hunden las sociedades porque esperamos que otros hagan la parte que nos corresponde. Voy a leer un poco la escritura para que mires lo maravilloso que es cuando todos aportamos y hacemos lo que Hashem dice. Y tomaron de delante de Moshe toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moshe diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Adonai ha mandado que se haga. Entonces Moshe mandó a pregonar por todo el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así que se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Cuando todos nos involucramos en la responsabilidad que nos toca, va a sobrar, hermano mío, hermana mía. Pero cuando hacemos las cosas lánguidamente, con pesares y con reservas, va a haber un faltante, va a haber un hoyo y siempre va a haber lágrimas y dolor. La construcción del Mishkan, del santuario, es el vivo reflejo de la construcción de una sociedad, de la construcción de una familia, de la construcción de una empresa, de la construcción de una ciudad, de la construcción de un país. Todos tenemos que involucrarnos. ¿Por qué sucumben las cosas, los hogares, las industrias y el país mismo? Yo vivo en los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay muchísimas personas que en vez de aportar, quitan. Conozco a muchos que ganan un sueldo y aún así aplican para la ayuda pública. Y entonces reciben un cheque de welfare, un cheque que el gobierno da para alimentos y un cheque que da para medicinas y un seguro que cubre. Y esas personas al final salen recaudando 700, 800, 900 dólares al mes. Y están trabajando por otro lado, como se les llama aquí, por fuera de los libros. En otras partes se les llama trabajando negro o en negro. Y reciben la ayuda pública. Entonces la sociedad siempre va a tener faltante. Y hay muchas personas de esas que desfalcan la nación, desfalcan el hogar. Hay personas que actúan en una manera deshonesta, no pueden aportar para la misma causa. Que esta escritura que estamos leyendo la podamos vivir. Esto no es simplemente la construcción de un santuario que después fue expuesto en el desierto y en cada lugar donde se movía el campamento. Esto tiene una enseñanza más poderosa. Es que tú y yo, hermano mío, nos involucremos en las cosas de nuestro hogar, en las cosas de nuestro barrio, de nuestra sociedad, y aportemos con dignidad, con integridad, con honradez. Quizás hoy nunca se pueda volver a decir: paren, paren, no traigan más porque sobra. Pero en cuanto dependa de ti, haz lo que es correcto delante de tu criterio y de tu corazón. Pero por encima de eso, Haz lo que es correcto de acuerdo al criterio de nuestro Elohim, porque tu criterio y el mío puede tener falencias, pero el de Él es un criterio justo. Que Él te dé la fuerza y Él me dé la fuerza para hacer lo que conviene, para pagar y declarar nuestros impuestos, para traer nuestras dádivas, para ayudar al menesteroso, al pobre, a la viuda, para hacer lo que es correcto. Y así construiremos un Mishkan en nuestro hogar que sea digno del Rey del Universo. Que Adonai te bendiga y te ayude. Que Adonai te guarde. Shalom. Kol Tuv.